contar es que así me acostumbré a ganar. Y si a diario me miran tomar, es que no te he podido olvidar. A tu nombre otra vez voy a brindar, las pacas las voy a duplicar. Por las morras billete gastar, con morras me voy a enfiestar. Entre drogas, mujeres, las armas, el dinero me perdí el exceso. Es todo lo que tú me causaste por haberme quitado todo eso. Mi amor, ya dime que si me extrañas, que no andas con ese pendejo, que echas de menos mi habitación y todas las noches de desvelo. Llegan morritas para no estarte pensando, y entre más tomo más te sigo recordando. Mami, en el BM tu perfume está regado. Te llamo y llamo pero no me has contestado. Tal vez no quieres a alguien lleno de hipocresía. Todo lo bueno y malo que hacía te lo decía. Quieres un niño bueno, romántico y poesía. Y yo que soy un vago que por tu beso moría. Y tomo mientras pa' no recordarte. Otro bocanas abro para no pensarte. Estaba a punto de salir a buscarte, pero si eres feliz tengo que respetarte. Es que así me acostumbré a ganar. Y si a diario me miran tomar, es que no te he podido olvidar. A tu nombre otra vez voy a brindar, las pacas las voy a duplicar. Con las morras billete gastar, con morras me voy a enfiestar. Entre drogas, mujeres, las armas, el dinero me perdí el exceso. Es todo lo que tú me causaste por haberme quitado todo eso. Mi amor, ya dime que si me extrañas, que no andas con ese pendejo, que echas de menos mi habitación y todas las noches de desvelo. Llegan morritas para no estarte pensando, y entre más tomo más te sigo recordando. Mami, en el BM tu perfume está regado. Te llamo y llamo pero no me has contestado. Tal vez no quieres a alguien lleno de hipocresía. Todo lo bueno y malo que hacía te lo decía. Quieres un niño bueno, romántico y poesía. Y yo que soy un vago que por tu beso moría. Y tomo mientras pa' no recordarte. Otro bocanas abro para no pensarte. Estaba a punto de salir a buscarte, pero si eres feliz tengo que respetarte. Soy feliz, pero es mentira. Ahora quiero salir de aquí.